la tarde del día muy influida por la aparición o la confirmación, mejor dicho, de que Ignacio Urbán, un músico de 38 años, es efectivamente el nieto recuperado, confirmado personalmente por la jueza María Servini de Cubría a Estela de Carlotto, de Estela de Carlotto. Es un hecho, obviamente, para celebrar, un hecho que nos recuerda una vez más un pasado negro de la Argentina, como el que tiene en muchos aspectos el país. Este es otro, muchos lo considerarán el peor, claramente, otros considerarán que se suma a, teniendo en cuenta toda la historia del país desde 1810 para acá, a otros muchos hechos trágicos de muertes y de desavenencias entre nosotros mismos que la Argentina ha tenido. Recordemos que todo esto ocurrió porque en la Argentina no se podían expresar ideas diferentes. No sé si el resumen que hago de la cuestión les suena familiar, pero la raíz del problema, la raíz de que a Laura Carlotto, la hija de Estela, la hubieran hecho desaparecer embarazada, la hubieran dejado tener su hijo y la mataran 2 meses después de dar a luz, habiéndole, por supuesto, arrebatado a su hijo, fue consecuencia de que en este país no se podía pensar diferente. O mejor dicho, pensar es una manera de decir, porque el pensamiento está dentro de tu cabeza y lo que vos pensás, lo pensás. No se podía expresar libremente el pensamiento. Cuestión de la cual, con diferentes consecuencias, por supuesto, no sé si nos hemos terminado de independizar. Gracias a Dios, con diferentes consecuencias. Pero no sé si ese drama que originó todo esto y que termina hoy para Estela con un final feliz, aunque después de casi 40 años, como decía Messi en esa publicidad de las madres antes del Mundial, ¿no? Hace 10 mundiales que te estamos buscando. Bueno, para Estela tuvo un final feliz. Pero no sé si la raíz de aquello que originó esta tremendez terminó del todo en la Argentina. Es decir, si terminó aquella cuestión de el poder expresarte libremente, no ya con el peligro, obviamente, de estas barbaridades, pero sí con peligros menores. Por ejemplo, que decidas no ir más a las fiestas de cumpleaños de la familia, o que decidas no verte más con algunos amigos, o incluso hasta con familiares, por la simplísima idea de expresar un pensamiento diferente. No sé si nos hemos independizado de esa plaga. Y un último circulito para esto. Obviamente un gran abrazo para la familia de Estela de Carlotto y para ella personalmente, y para el chico, Ignacio Urbán, chico, tiene 38 años, porque, repito, ha sido, a pesar del tiempo malgastado por la insensatez, finalmente un final feliz. Ojalá que esta misma enjundia, que este mismo deseo, que esta misma vocación, que este mismo trabajo, porque para las abuelas en el fondo ha sido un trabajo, sea puesto para solucionar un problema que no permite recuperar personas, porque las matan. Porque hoy te matan por una bicicleta en la calle. Hoy le pegaron 19 puñaladas, no, miento, a un chico de 19 años. Estaba mezclando su edad con las puñaladas que le dieron. Pero lo mataron a puñaladas por la calle, para robarle. 19 años. Este chico no se puede recuperar más. Entonces, yo rogaría que repito, la misma enjundia, la misma pasión, la misma ley, el mismo fervor y el mismo trabajo que se puso para lograr todo esto que se está logrando en materia de nietos, se logre para que termine un flagelo que no permite recuperar personas, porque las matan.